hasta la orilla de un camino. Camino, camino, camino. De arena. Hola. Seguimos en Charco de Arena construyendo territorios posibles. Son las 9:37 de la mañana de este lunes 28 de agosto. Y como decíamos en las noticias, se va a estar llevando adelante mañana martes el segundo encuentro del ciclo del abuso sexual a la infancia y las juventudes, Si Se Habla. Pasamos el viernes un audio de Nati haciendo una convocatoria para esta segunda jornada, pero en esta oportunidad le vamos a dar la bienvenida al aire del programa para hablar en profundidad y charlar no tanto del abuso sexual a la infancia y juventudes y principalmente de este encuentro. Hola Nati, muchas gracias por atendernos. Hola, chiques, ¿cómo están ahí en el piso? ¿Cómo están les oyentes? ¿Cómo va? Gracias por darle audibilidad a un tema que es inaudible. Muy agradecida. No, al contrario, nosotras, porque habíamos compartido el audio de este segundo encuentro y queríamos, ¿no?, precisamente darle, como decís, audibilidad, pero profundizar, ¿no?, un poco más. ¿Qué es estos ciclos, ¿no?, que están llevando adelante? ¿Cómo se gestaron? ¿Querés ir contándonos un poco más como para poner en contexto qué es lo que va a suceder mañana? Claro. Mira, primero decir algo que capaz que siempre hay que decirlo, que es que el abuso sexual a las infancias y a las juventudes es una práctica patriarcal muy antigua. Pero gracias a que aparecieron, a que emergimos los feminismos, los diferentes feminismos, comienza a ser una práctica audible. Pero no es una práctica demasiado audible y es un tema del que nos cuesta muchísimo hablar. En general, bueno, yo soy Natalia, soy madre protectora, soy parte del grupo Escuchen a Milagros, que estamos acompañando justamente a Milagros, que es una niña que ha logrado hablar en el sistema judicial. Pero como muchísimos otros casos, en este momento estamos con el juicio que está llevando adelante la compañera Yama Corín, el juicio que está llevando la compañera Andrea Vázquez, tenemos a Delfina Sarranz, que es otra mamá protectora que en este momento se encuentra privada de su libertad con una prisión domiciliaria, tenemos el caso de Flavia Zaganías, que recibió una condena por acompañar a una infancia de 23 años y un bozal legal, Flavia no puede hablar. Como este es el, y a lo largo y a lo ancho del país, nos damos cuenta, las madres protectoras, pero también las sobrevivientes, pero también las activistas, que es una práctica que no solo no es audible o es muy, está invisibilizada porque ocurre en la intimidad, donde la mayoría de los casos son intrafamiliares. Sí. Y nos damos cuenta que a lo largo y a lo ancho del país, tanto la sociedad como el propio sistema judicial no pueden escuchar a estas infancias y nos dimos cuenta que era necesario, con el grupo Escuchen a Milagros, nos dimos cuenta que era necesario comenzar a visibilizar e interpelar a diferentes sectores de la sociedad. Hace un mes, y entonces empezamos este ciclo con esa idea. Entonces, el primer encuentro, por ejemplo, convocamos a activistas argentinas, de Colombia, de Perú, de Uruguay, que nos contaban cuáles eran sus maneras de intervenir. Fue un encuentro muy lindo que hicimos a través de Instagram, después pusimos los videitos de las activistas, estuvo Renata Bismara de Mundanas, estuvo, bueno, y otras activistas también del resto del país, los nombres se me van a pegotear porque son muchas y no las conozco a todas personalmente. Y el encuentro que vamos a hacer mañana, que lo vamos a hacer en la Cámara de Diputados, interpelamos a las activistas para que nos cuenten y mañana vamos a interpelar a personas que vienen del derecho, personas que vienen de la psicología y personas que vienen de la política. Para preguntarles a todos, les vamos a preguntar lo mismo, o sea, ¿cómo ven en cada uno de sus ámbitos, en el derecho, en la psicología y en la política, que se silencia la práctica? Pero también, que es lo que a todos nos importa más, ¿cuáles son las estrategias que podemos tener de visibilización? Los encuentros que siguen son, le vamos a preguntar a los feminismos, les vamos a preguntar a la gente que trabaja ESI, le vamos a preguntar a la gente que trabaja desde el periodismo, y van a ser todos encuentros que se realizan la última semana de cada mes, Lo pensamos así para que tengan continuidad y para que todas nos podamos acomodar en nuestras agendas, que son muy difíciles. Y lo que se nos ocurrió fue que lo mejor era que los encuentros sean presenciales con quienes podemos estar presencialmente, que generalmente no somos muchas, pero que a la vez se retransmitan por Instagram, generamos esos materiales, los subimos para la difusión en nuestro Instagram, en YouTube, porque la idea es que las madres, madres protectoras, las activistas y las sobrevivientes que están a lo largo y a lo ancho de todo el país también puedan acceder. Uh-huh. Porque la particularidad que tiene el abuso sexual en las infancias y a las niñeces, tengo que decir, y a las juventudes, me lo digo mal siempre, la particularidad que tiene es que quienes estamos acompañando a estas infancias y adolescencias, en general son vínculos, son monomarentales, o son personas que estamos permanentemente corriendo detrás de causas judiciales, corriendo detrás de... Es muchísima fragilidad. Sí. Entonces, no es fácil para nosotros acceder, ir a congresos, formarnos, escuchar, estar con otros. Y esta fue una de las maneras que se nos ocurrió de organizarnos, escucharnos, hablarnos, compartir estrategias, experiencias, no solo las madres, sino también quienes quieren acompañar estas situaciones que son terriblemente precarias. Y en el escenario en el que estamos, nos estamos dando cuenta, desgraciadamente, que estamos enfrentando un escenario que, si bien va a ser gravísimo para los feminismos, que han sido definidos como enemigos políticos, para la precarización de la vida, para el endeudamiento de la vida cotidiana, para nosotros va a ser especialmente complicado el escenario que se nos está planteando. Sí, vos lo decís particularmente en el sentido de, porque obviamente es una derechización extrema y por todo lo que implica desde el Poder Judicial en lo que tiene que ver incluso hasta con el borramiento de la ESI, o sea, como que es algo integral. ¿Vos lo decías particularmente a nosotras por algo puntual? Y, mira, en este momento, a lo largo y a lo ancho de todo el país, se están organizando sectores de derecha que tienen, por ejemplo, en Córdoba la semana pasada, lo vimos el viernes pasado en los tribunales de Lomas de Zamora, hay grupos de personas que en nombre de los derechos de los hombres están diciendo que se trata de casos de... se está reforzando, digamos, todo lo conservador, todo lo violento que estaba haciendo el Poder Judicial a través de sus operarios, de sus fiscales, de sus cuerpos especializados, que en general no pueden escuchar esta situación, porque como sociedad, y el Poder Judicial en particular, nos cuesta mucho entender que en muchísimos casos quienes abusan son los padres, los abuelos, los hermanos, los tíos, los amigos de la familia. Sí. Nos cuesta mucho pensar que en ese lugar que discursivamente parece ser la célula básica de la sociedad, que es el poder patriarcal, por supuesto, al interior de esos lugares donde teóricamente se nos tenía que cuidar, se tenía que cuidar a las infancias, en esos lugares hay violencia sexual. Uh-huh. Eso nos cuesta a todos de comprender. O sea, nos cuesta los feminismos, nos cuesta la sociedad en general y especialmente le cuesta al Poder Judicial. Ese siempre fue el escenario del abuso sexual en la infancia. Pero estos nuevos discursos de odio, particularmente de odio hacia las mujeres, a las disidencias, a los feminismos, se recrudece la discusión. Por eso pudimos escuchar la semana pasada, no, la anterior, que un fiscal penal dijo que en un caso, que es el caso de Andrea Vázquez, donde los hijos, o sea, estaban los hijos diciendo que habían sido abusados y sometidos a tortura por parte de su progenitor. Los psicólogos estaban diciendo que estos niños no mentían. La propia madre protectora estaba diciendo esto. El fiscal criminalizó a la madre y dijo que los hijos que denunciaban estaban locos. Uh-huh. Esto lo dijo no un juez, sino un fiscal, que es el que tiene que denunciar, digamos, no es el que vela, en teoría, por la protección de las víctimas de cualquier tipo de delito y de este en particular. Uh-huh. Eso es posible, o sea, es posible que esto se diga, se diga en voz alta, porque como sociedad estamos en un momento de derechización. Entonces, es posible decir, como dicen estas personas que están en Córdoba, que las hemos visto en otros tribunales, que han criminalizado a Delfina Sarranz, es posible que lo digan en voz alta, cosas que el año pasado o el anterior no eran fáciles de decir en voz alta. Y ahora son fáciles de decir en voz alta. Como, por ejemplo, que las madres protectoras estamos ideologizadas y se nos puede criminalizar discursiva y abiertamente. Hay grupos por todo el país que a través de las redes sociales militan, activan, y hablan de los derechos de los padres contra estas madres que realizaríamos falsas denuncias. Esto no se podía decir hace un año, se está diciendo ahora, y especialmente los últimos 15 días. Qué casualidad, ¿no? Sí. Sí, es grave y bastante desgarrador escucharlo, pero está bueno escucharlo para poder abrir los ojos. Y también pienso lo importante y lo bueno de la cantidad de organizaciones que acompañan, por nombrar algunas como más académicas, como la ULLA, hasta el Frente Docente Disidente, que tiene una práctica más que necesaria dentro de las aulas, el colectivo Yo Sí Te Creo, Casa Fusa, como para poder armar ese frente también de acompañamiento y poder llegar a esos lugares. Me gustaba mucho que plantees de interpelar a ciertos profesionales o al Poder Judicial para ver si algo desde la formación puede cambiarse, y también para visibilizar estas acciones que quedan dentro de ese Poder Judicial tan monstruoso y no salen con esa claridad y esa crudeza como lo está planteando el resto de la sociedad. Mira, lo que nosotras siempre decimos cuando nos juntamos, cuando hablamos, o sea, es en la experiencia singular de cada madre protectora y de cada sobreviviente, hay una constante, que es que cuando se denuncia, cuando se habla, cuando se dice, lo primero que le ocurre a esa persona, con nombre propio, es que alrededor suyo se arma como un círculo de silencio. Uh-huh. Y pensamos que ese círculo de silencio tiene que ver con que el abuso sexual a la infancia y a la juventud, pero no solo a la infancia y a la juventud, es una práctica tan naturalizada por nosotros, tan naturalizada, que acompañar este tipo de luchas requiere, en general, una revisión de la vida singular de cada quien. Entonces, que estas negaciones que tenemos, que la tenemos individualmente, que la tenemos colectivamente, y el Poder Judicial ni hablar, para intervenir hay que poder empezar a hablar que no se trata de uno o dos casos. Mira, yo soy parte de grupos donde hay 500, 600 personas. Uh-huh. Grupos de WhatsApp, claramente, sí. ¿No? Donde hay 500, 600 personas judicializadas. Todas las madres judicializadas, todas, tenemos ya una instancia de criminalización, que quizás lo escucharon hablar, se llama síndrome de alienación parental. Sí. Ese síndrome de alienación parental es una enfermedad que solo se construye en el Poder Judicial. Claro. El síndrome de alienación parental consiste en decir, esta infancia miente porque la mamá le llenó la cabeza. No tiene ningún tipo de fundamento jurídico, pero ni jurídico, ni psicológico, ni científico. O sea, es una enfermedad que solo la detectarían los jueces y la curarían los jueces. En realidad sabemos que es una estrategia patriarcal, conservadora, masculinista, que protege a esta práctica en el sistema judicial. Pero nos dimos cuenta, y ahí voy con lo de las organizaciones, que había muchas organizaciones que trabajasen de manera directa o no el abuso sexual en la infancia, podíamos desarrollar como una narrativa común. Sí. Las personas que trabajan la ESI, el Frente Docente Disidente en esto es como, para nosotras es una pieza fundamental por la cantidad de saberes que tienen los compañeros, Casa Fusa, que en este momento se está copando, la Mesa Nacional contra el Abuso Sexual, que también nos acompaña. Después las universidades, interpelamos a la Universidad de Quilmes, a la Universidad de Lanús, o sea, nos dimos cuenta que la red de silencio que hay sobre estas prácticas, especialmente en el Poder Judicial, por supuesto, pero no estaría en el Poder Judicial si no estuviese en el resto de la sociedad. Claro. Los periodistas con los que hablamos en muchas oportunidades, las organizaciones, a mí me asombró, porque bueno, en el grupo somos poca gente, dijimos, bueno, che, hay que visibilizar esto, hay que acompañar esto, excede el caso particular, excede el caso de Milagros, encontramos, pero chicas, no se dan una idea la cantidad de como... Son cosas que a vos te parece que solo te pasaron a vos y te pones a hablar con otras y te das cuenta que es de manual. Uh-huh. El funcionamiento social, el funcionamiento del Poder Judicial, es de manual. Entonces nos dimos cuenta que había muchas organizaciones que tenían saberes que nos ayudaban a comprender esto que pasaba y que no se trataba solo del abuso sexual, sino que tenía que ver con la ESI, tenía que ver con los feminismos, tenía que ver con el funcionamiento del sistema. Entonces dijimos, bueno... Vamos a preguntar, estas organizaciones nos acompañan y hemos hablado, tenemos mucha afinidad, y vamos a preguntarle, y a estas organizaciones se coparon con salir a preguntar, en lugar de solo visibilizar casos individuales, salir a preguntar, salir a poner el tema en diferentes espacios, en diferentes territorios que tienen lógicas distintas, discursos distintos, y esto no solo a las mamás, protectoras y a las personas sobrevivientes, lexadres en realidad, porque no son solo mamás, no solo ayuda a comprender que no es un caso individual, sino que además ayuda a visibilizar más allá de nuestra lucha. Porque nuestra lucha, si permanece en solo nuestra lucha, no vamos a lograr transformar, por lo menos disminuir la violencia institucional que en este momento están atravesando. En este momento, por ejemplo, me acordé del caso Lila. Sí. Y el caso de la niña Lila, que en este momento está con la familia de los perpetradores. Sí. O Aiko, en el sur de Argentina, que en este momento está secuestrado institucionalmente. Uh-huh. En este momento, mientras nosotras hablamos, hay infancias secuestradas con sus abusadores o con la familia de sus abusadores. Uh-huh. Sumamente repudiable, y esto, ¿no? La importancia de insistir, ¿no? De que sí tenemos que hablar, de que los abusos sexuales se perpetúan, ¿no? Con el silencio. Entonces, al hablar, al nombrarlos, al incomodar, ¿no? Porque también pasa eso, es como que incomoda. Entonces, esa incomodidad evidencia, ¿no? Cómo se sostienen los secretos. Y queríamos, Nati, que recordemos bien cómo hay que hacer para participar mañana de este segundo conversatorio, que es presencial. Y para quienes estén acá en Buenos Aires, que se pueden acercar, tienen que mandar algunos datos. ¿Querés contarnos un poco más, como para quienes están del otro lado escuchando, sepan cómo hay que hacer para participar y sumarse? Sí, claro. Es muy sencillo. Lo único que hay que hacer es mandar a nuestra cuenta de Instagram, que se llama Escuchen a Milagros, todo junto así, el nombre y el DNI. Y con eso se dirigen al anexo del Congreso ahí en Rivadavia, hacemos una lista y ahí con eso dicen, bueno, estoy en la lista, y entran. Es muy fácil, va a ser en el Salón Auditorio, la de mañana. Perfecto, es Avenida Rivadavia 1841, en el edificio de enfrente al Congreso, ahí entonces a partir de las 3 de la tarde, ¿cierto? 3 de la tarde, perfecto, sí. Ahí va, muy, sí. No, que me quedo pensando una cosita que me parece importante también mencionarla en esto de romper los silencios, uh-huh, y transformar las prácticas, de romper esos silencios que también estigmatizan dentro de los consultorios, ¿no? Porque viene como muy pegado esto a enseguida decir que esa niñez está mintiendo y que tiene alguna problemática de salud mental, y automáticamente también catalogar de loca, con el peso que tiene la locura en la sociedad, a esas madres que acompañan las niñeces y que denuncian también. Entonces creo que esta manera estratégica de llegar a ciertas universidades, a llegar a ciertas mesas nacionales y también a medios alternativos, ayuda a que esas prácticas que ya comenzaron a transformarse puedan seguir profundizando esa transformación en el accionar diario de asistencia y en la formación también. Sí, y para eso es necesario que tengamos profesionales que no solo que se formen, pero que en esa formación se sensibilicen. Sí. O sea, porque a veces no basta la formación, hacer un curso, bueno, lo hemos visto con tantas violencias sexuales y con las violencias patriarcales en general, sino que se sensibilicen, que escuchen y que se deje de reproducir. Nosotras decimos somos las brujas en serio, porque automáticamente cuando una infancia logra con lo difícil, piensen, chiques, que solo el 25% más o menos de las víctimas de abuso sexual en la infancia y adolescencia pueden articularlo como un relato. Solo el 25%. O sea, es el y calculamos según una cifra, que es una cifra blanca, decimos nosotras, porque es la Organización Mundial de la Salud con el Poder Ejecutivo Nacional, o sea, sí, que de las de ese 25%, las denuncias que se logran realizar, solo 100 tienen respuestas estatales de protección y solo una de 1000, una tiene condena. Pero además, perdónenme por el dato, yo sé que es lunes a la mañana, no, uno de cada 13 niños y una de cada 5 niñas, porque no hay para infancias trans, por supuesto, no hay estadísticas aún, han atravesado abusos sexuales en la infancia. Uno de 13 niños, una de 5 niñas. Las cifras son espeluznantes. Sí. Es que vos decías, hay que darlas porque pone, viste que muchas, es como que te lo materializa, ¿no? No queda en algo abstracto. Y por otro lado, que cada una de esas cifras tiene un nombre, ¿no? Como también pensar que... Nosotros tratamos de realizar, en general, por cuestiones de preservar a esas niñeces y a esas juventudes, en general los nombres que usamos son nombres de fantasía, porque cuando son mayores de edad, ellos ya podrán elegir cómo llamarse, cómo nombrarse, porque también es eso, no es, o sea, las madres protectoras somos criminalizadas, es cierto, pero las madres protectoras no estamos protegiendo solo nuestro derecho, sino que estamos en el nombre propio, sí, de nuestras infancias, y que en realidad tampoco son nuestras infancias. O sea, porque en general, o sea, que qué sé yo, que el juicio de Llama Corín tenga un resultado positivo, no es solo justicia para Luna, eso Llama lo dice siempre, eso es justicia para todas las infancias, necesitamos precedentes de protección. Nos encantaría que fueran otros, quizás, la manera que se tuviese, o sea, si el Estado es lo que hacemos en común, ponele, en el mejor de los casos, nos encantaría que las respuestas del Estado fuesen otras. Y actuasen antes, y nos encantarían otras cosas. Estamos obligadas a pedir este tipo de respuestas, que son las condenas. Sí, tal cual, y condenas ejemplares, ¿no? También, porque ya hemos visto un montón, ¿no?, de situaciones en las cuales hay apelaciones, hay todo un entramado, ¿no?, también de connivencia ahí patriarcal, judicial, burguesa, que también después, o sea, hablamos de una condena que sea ejemplar, ¿no?, ya como... y hablar también de torturas, hoy vos también lo mencionaste, ¿no?, que son niñas que sufren torturas, o sea, los abusos sexuales son torturas, y eso también, ¿no?, tiene que pesar a la hora de condenar a cualquier tipo de abusador. Por supuesto, y que también es una tortura para esas infancias y para, bueno, los sobrevivientes que están pidiendo la imprescriptibilidad, estar 10, 5, 15 años dentro del sistema judicial. Eso también es una tortura. Sí, sí, sí, tal cual. Por eso insistimos en la importancia de este ciclo de conversaciones. Mañana llega el segundo, que se va a estar haciendo de manera presencial en el Salón Auditorio ahí del anexo de Congreso en Avenida Rivadavia, 1841, desde las 15 horas se va a retransmitir. Ay, me ahogué, me pone los nervios, ahí hablamos de las incomodidades, pero también, ¿no?, hacerse cargo de todos estos temas, a una por ahí la apasionan, la pone intensa, porque da bronca, ¿no?, esa bronca se tiene que transformar en lucha y acuerparnos, como dice desde la convocatoria, así que repito, es en la Avenida Rivadavia 1841, ahí en el anexo de la Cámara de Diputados de la Nación. Hay que anotarse previamente para quienes quieran ir de manera presencial enviando un mensaje a @escuchenamilagros, y si no, también desde estas mismas redes sociales va a estar publicada en el vivo y van a después a estar todos los cortes de cada una de las personas que van a estar invitadas. Entre ellas estoy viendo a Marita Müller, una psicóloga, presidenta de Salud Activa, que suele acompañarnos en el programa. La hemos entrevistado en varias oportunidades y es una voz muy valiosa, ¿no? Para escuchar, y esto, como vos decís, la importancia de armar narrativas en conjunto que nos permitan enfrentar y finalmente no revertir toda esta situación de romper los secretos. Muchísimas gracias. Les damos en nombre mío, en nombre de Escuchen a Milagros, pero también de las madres protectoras, también en nombre de las activistas y en nombre de los sobrevivientes, les agradecemos infinitamente que siempre ustedes, Charco particularmente, están siendo muy sensibles a escuchar. Muchas gracias. Al contrario, gracias a vos. Y bueno, mañana nos estaremos encontrando. Te mando un beso enorme acá. Me quedé sin voz, mira vos. Un beso. No, recupérala que la necesitamos. Un beso grande, Nati. Un beso. Pasaba Natalia, la mamá de Milagros. Mañana se va a estar llevando adelante este segundo conversatorio del ciclo El de Abuso Sexual a la Infancia y Juventudes, Sí se Habla. Esperemos.